No me he casado ni me casaré nunca. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no me he casado ni me casaré nunca. No puedo. Nunca. Pero eso de que no te casarás nunca. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, nunca, nunca. No me he casado ni me casaré nunca. No, no, no, nunca. No. ¿Te habrás casado? No, no, me no podría hacerlo. No me he casado ni me casaré nunca. No, ¿que no te has casado? No, no. No me he casado ni me casaré nunca. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, más clara. No, no puedo. Nunca. No, no me he casado ni me casaré nunca. No, no. Pero eso de que no te casarás nunca. No, no, no, nunca. No puedo. Qué bueno. No, no. Viviremos juntos. Nunca. Vístete. No puedo. No podría hacerlo. Qué bueno. Viviremos juntos. No me he casado ni me casaré nunca. No, no, no, no. Te habrás casado. No, no me he casado. Más claro. No me he casado ni me casaré nunca. No, ¿que no te has casado? No, no me he casado ni me casaré nunca. No, no, no, no, no, nunca. No, no, no puedo. No, nunca, nunca. No, no, no, no, no, no, no, no. No me he casado ni me casaré nunca. No, no. Pero eso de que no te casarás nunca. No puedo. No, no, no. Nunca. No puedo. No podría hacerlo. Qué bueno. Viviremos juntos. Vístete.